Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Estás sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y tras sonar la sintonía, el programa que empieza es el Ciutat Podrida. El programa musical, cultural y gutural que te acompaña los martes de 7 hasta 9 de la noche. Programa que también se remite en Radio Bronca Barcelona, Radio Activa Alcoy, Radio Almaina Granada, Radio Ela Madrid y Radio Chabolo en Zaragoza también. Y que desde esta semanita también se puede escuchar en Radio Pirineo. Un saludo. Un saludo a toda aquella gente que nos escucha semana tras semana en los distintos puntos del dial, a través de internet, a través del podcast que podéis encontrar tanto en nuestro blog como en la página web de Radio Topo o en el podcast alojado en la página web de Radio Bronca. Es un placer ver que semana tras semana pues la gente se va descargando el programa, nos hace llegar sus comentarios. Y eso es lo que nos anima, al fin y al cabo, a seguir semana tras semana aquí, estas dos horitas en la Ciutat Podrida, dando un poquito la brasa a través de las ondas libres de Radio Topo. Pues nada, vamos a empezar ya este Ciutat Podrida de hoy martes. Y bien, hemos dado el pistoletazo de salida al Ciutat Podrida de hoy escuchando Suicidal Tendencies. Desde su tema, ese temazo, Possessed to Skate. un clásico entre clásicos del hardcore americano. ¿Y por qué hemos empezado con este tema hoy? Pues bueno, porque hoy tenemos una entrevista con una banda de aquí de Zaragoza, que también son bastante adictos al mundo del rodaje del monopatín, y que se llaman Skator. Hoy nos estarán aquí a partir de las 8 hablando de su nuevo trabajo, su primer trabajo que han editado bajo el título de In Blood, que estaremos escuchando algunos temas también de este trabajo y pues tenemos aquí a uno de algunos de sus componentes para hablar un poquito sobre la banda y sobre este primer disco de esta banda de Zaragoza. Mientras tanto, vamos a ir hablando de algunas novedades, puesto que, bueno, pues aquí mi compañero de programa, el señor de la pigmentación underground, todavía no ha aparecido. Y lo hará en cualquier momento. Para empezar hablaremos de una banda de Barcelona, una banda que tuvimos el placer de disfrutar aquí en Zaragoza, que ya que estuvieron tocando hace unos cuantos meses, casi ya tirando a 10 o así, si no recuerdo mal, en la Sala López, junto con Tundra. Estuvimos poniendo una entrevista que hicimos a Tundra en esa ocasión, estuvimos pinchándola aquí en el programa, y bueno, pues Exasense era la banda que les acompañaba, ¿por qué? Aparte de que tener bastante similitud a nivel de concepto musical, también están bajo el mismo sello, a Love Music. Un sello también afincado en Barcelona, del cual nos declaramos fans incondicionales. Y que ahora nos han hecho llegar alguna de sus nuevas referencias, entre ellas el nuevo trabajo de esta banda llamada Exasense, bajo el título de Satélites. Decir que Exasense es el proyecto, bueno, pues el proyecto musical de Jordi Ruiz, que trabaja una música bastante peculiar, una música totalmente interplanetaria, sideral y galáctica. Esta vez en Satélites nos hace llegar un disco conceptual en el cual cuenta el viaje de un satélite desde su lanzamiento hasta su regreso a la Tierra. Todo esto viene distribuido en 8 temas, en 8 exquisitos temas de una escucha, vamos, inquietante, y que te transporta hacia ese concepto que su autor Jordi Ruiz, junto con el resto de miembros de la banda Exasense, pues nos han querido hacer llegar, ¿no? Acaban de lanzar un videoclip del tema Rocket to the Sky, el segundo corte de este álbum, así a nivel de... Así como a nivel de adelanto, de single, lo que se viene a decir single, ¿no? Pues me han sacado un videoclip bastante interesante, lo podéis ver en YouTube, lo tenéis colgado. Y nosotros de momento pues vamos a escuchar el audio del tema Rocket to the Sky, a mí es uno de los temas que personalmente más me ha gustado de la escucha de este álbum llamado Satélites, un álbum totalmente recomendable. Vamos con Exasense. We'll be right back. Pues bien, seguimos aquí escuchando más novedades. Hemos escuchado Exasense de este exquisito trabajo llamado Satélites. Editado por el sello Allowed Music, del cual en siguientes programas os pondremos más referencias de las que han editado recientemente y que también están bastante bien. Y bueno, pues ya sabéis, material siempre, siempre apetecible el que edita Allowed Music. Desde aquí, un saludo. Vamos hasta Madrid ahora. Ahí tenemos a una banda que, bajo el nombre de Trapa and the Turbo Exits, nos lanzan su primer trabajo llamado Historias de Barrio. El nombre de la banda, como bien indica Trapa, pues Trapa, quien es el cantante de la mítica banda de punk rock de Madrid, Matando Gratis, de la cual os estuvimos también pinchando su último trabajo hace bien poquito aquí en el Ciutat. Y bueno, pues que se junta con otros miembros de otras bandas, como la banda del Destierro, como Van Troy, Valhalla, Chino Banzai o Estampida, para coger y dar forma a esta nueva banda. Una banda mucho más rock and rollera. Evidentemente conservando esa esencia del punk también, de donde viene alguno de sus componentes, pero en definitiva una banda de rock and roll al uso, rock and roll del de toda la vida, del macarra, del de barrio, como bien indica el título de este trabajo, en el que encontramos pues temas que pues son toda una seña de identidad. Así que vamos a escuchar el tema Ciudad Cruel de este primer trabajo, esta ópera prima de Trap and the Turbo Exits, llamado Historias de Barrio. Camino de puntillas por ¿Usted cree que la unidad de España está en perill? ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vayan a... Que vayan... Vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. Siga, por favor. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! I got no money to stay with you. I can come out to play with you. I got no money. I got no money at all. They get the fingers on the pulse. Pues bien, seguimos aquí en la Ciudad Podrida. Está sintonizando Radio Topo 101.8 de la FM. Y vamos a seguir poniendo más novedades. Encrudecemos el sonido hoy. Vamos a tener aquí una buena ración de música extrema. Y empezamos con Destino Entierro. Una banda que practica un death doom, en el cual encontramos a miembros de otras bandas como Freak Hate o Disflesh. Pues bien, a través del sello Hecatombe Records nos lanzan un CD compartido con la banda de Cantábrica, Altar of Yellow. Un excelente trabajo, ya éramos bastante acordes y nos gustaba bastante la propuesta de Destino Entierro, un estilo, un género musical que la verdad es que a mí personalmente me apasiona bastante, pero bueno, en este trabajo hay que reconocer que se han salido por la patilla. Y han conseguido un trabajo excelentemente bien con unos temazos que se salen. Decir que esta banda, bueno, pues que está actualmente afincada en Tarragona, pues ha editado bastante material, ha ido editando algunas cosillas. Ha editado pues eso, tres maquetas si no me equivoco. Y ahora, bueno, pues lanzan este split con Altar of Yellow, como os había comentado, a través de Hecatombe Records. Aquí, pues bueno, pues a mediados del 2012, pues hubo una entrada de distintos componentes que fueron los que grabaron este trabajo. Y decir que después de grabar esta parte del split, se ha unido Dani Audí, un buen conocido de aquí de la Ciudad Podrida, porque es responsable del sello Discos Macarras y también batería de Memest y la mítica banda de death metal Human Waste. Pues bien, ahora tenemos a Dani ocupando el puesto de las baquetas en esta banda Destino Entierro, así que vamos a escucharlos ya y escuchemos el corte Battle of the Junkyard, un temazo con el que cierran su parte de este compartido. Vamos con Destino Entierro. We'll be right back. Pues bien, así sonaba este último trabajo de la banda Destino Entierro, muy recomendable. En todos, o sea, toda la escucha de principio a fin, y también la parte de la banda de Cantabria, Altar of Yarrow. Perdón, de Cantabria, digo, asturiana, que ahora se me ha ido a mí la pinza un poco hablando de esta banda. Altar of Yarrow son asturianos. Pues bueno, seguimos con un poquito más de metal. Vamos a rememorar, a recordar una banda que nos hizo llegar un trabajo que nos gustó muchísimo, y esta banda sí que era de Cantabria, por eso me estaba confundiendo un poco cuando estaba hablando de Altar of Yarrow. Ellos son Caronte, una de las bandas de metal extremo más veteranas de esa zona. Llevan juntos desde el año 94. Desde el año 94 bajo el nombre de Caronte, pero bueno, desde el 91 ya llevan tocando algunos componentes de esta banda juntos en otras bandas de la escena underground. Pues bien, durante todo este tiempo, aunque parezca mentira, la banda ha editado simplemente, bueno, que tampoco no es poco, pero 3 maquetas. Y ahora pues sacó un excelentemente CD, un primer larga duración llamado Paraíso Sin Fe, que nos ha dejado ojipláticos. Su música es un death metal con muchas influencias del thrash también, y también muchos pasajes doom. El registro vocal que encontramos con Kini así nos lo demuestra su cantante, y también guitarra rítmica, pues bueno, pues es lo que nos hace ese punto que tiene bastante toquecillo doom, pero doom así antiguo, ¿sabes? Así que bueno, pues los temas que han incluido aquí en este Paraíso Sin Fe es un trabajo excelentemente bueno, que ha tardado, y como se suele decir, la espera ha merecido la pena. Así que vamos a escuchar a Caronte, escucharemos el tema precisamente que da título a este álbum, Paraíso Sin Fe. Descubrí la luna. Pues bien, seguimos aquí en la Ciudad Podrida. Estás escuchando Radio Topo. Hemos escuchado a la banda de Cantabria, Caronte. Ya nos vamos a escuchar otra banda, recordar otra banda que hace muy bien poquito tiempo sacó un álbum llamado Viva Dios. Y que proviene de Barcelona, ellos son de Jadez. Una banda que sorprendía gratamente con este CD autoeditado por la propia banda en una presentación de Digipack excelentemente bien, un trabajo muy currado. Y bueno, pues vamos a volver a recordarlo de aquí, esta banda que lleva desde, bueno, pues desde el 2007, si no recuerdo mal, esta banda que lleva aquí tocando. Este es su segundo álbum, Viva Dios, y es una pedazo de banda de death metal que nos llega desde Barcelona. Vamos con Dejadez. Y tras escuchar a Dejadez, vamos calentando motores para la entrevista que os comentaba al inicio del programa. Tenemos a la banda de Zaragoza Skator, que en breves vamos a teneros aquí a los estudios de Radio Topo. Por el momento seguimos con otra banda de Barcelona. Una de las bandas de thrash metal que está despuntando más. Hablo, como no, de Crisix, que después de su segundo álbum, Rise Then Respect, pues la verdad es que nos han dejado también más que ojipláticos, porque abiertos. Una banda que lleva tocando desde el 2008 y que este es su segundo trabajo. Una banda que combina lo mejor del thrash metal con también lo mejor del crossover, como vamos a comprobar en el tema que vamos a escuchar a continuación, Bring Him to the Pit, uno de los temas punteros de este segundo trabajo de la banda catalana. Que la gente tenga niños. Es muy importante que haya niños, son muy importantes los niños, y es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños ahora, y que tienen que nacer más niños, y que no podemos seguir con una demografía tan baja. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! We'll be right back. Never Pues bien, hemos escuchado el primer tema, el tema que abre el nuevo trabajo, el primer trabajo de Skator, llamado In Blood, y tenemos aquí a Robert y a Richie, componentes de esta banda que han venido de aquí a los estudios de Radio Topo. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, aquí estamos, tío. Ahí, después del cafecito, pues a Ciudad Podrida, tío. Claro que sí. ¿Qué mejor plan para hacer un martes, ¿no? Un ratete, café con leche y Ciudad Podrida. ¿Has visto qué buena mezcla? Muy bien, ¿esto lo tenías preparado? No, no. Esto es improvisado. Oye, que bueno, primero de todo, enhorabuena por este primer trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un trabajo de thrash metal aquí en Zaragoza que ya tocaba. Y lo estuvisteis presentando este viernes pasado en el Arena Rock. Vamos a hablar un poquito así, también nos contáis un poco a posteriori qué tal la presentación. Muy bien, la verdad que sí. Hicimos también una presentación el 23 de noviembre, que fue cuando fue lanzado el disco a la venta. Uh-huh. La gente, y fuimos una presentación en el De Vicio, una audición, con una audición de thrash metal. Y ahí ya vino gente y se vendió bastantes copias. Y luego el 13 de diciembre, la verdad que me sorprendió la respuesta de la gente. La verdad que estuvo muy bien. Sí, uh-huh. Había como un 80% de la sala a reventar y la gente con ganas de In Blood. Que es lo bueno, ¿no? Eso es lo que mola, tío. Lo que macho, no conseguí que se arrancaran las venas, tío. No hubo sangre, ¿no? No hubo sangre, de verdad, tío. Mucha birra, sí. Entonces, el concierto fue con Demonized y con Fear Strike. Fear Strike, que me han hablado muy bien. Estuvo muy bien esta banda, ¿no? Sí, esta banda mola. Es un grupo de unos chavales que son bastante jovencitos. El batería, de hecho, tiene 16 años, uh-huh. Pero la verdad es que tocan bastante bien y tienen un nivel bastante aceptable para el tiempo que llevan tocando. Era su tercer concierto. Sí, sí. Nos pareció guay darles la oportunidad de tocar así. Y la verdad es que respondieron bastante bien. Y encima es un thrash muy divertido. O sea, no es, es muy divertido. A mí me gustaron. Sí, recuerda un poco a los tiempos de los 80, los primeros discos de Exodus y, uh-huh. Y Destruction y ese palo. Sí. Qué bien, pues habrá que escucharlos, oye, porque sí, a mí. Sí. A ver si graban ya, coño. Claro que sí. Venga, chavales, a grabar. Que ya toca. Venga, ya. Bueno, tenemos aquí, primero de todo, Skator. ¿Cómo? Skator. Skator, ¿no? Skator, que eso viene del skateboard. Claro, contanos un poquito para la gente que no sepa, la gente que nos oye y no uh-huh. puedes deducir vale. cómo viene este nombre. Vale, pues esto salió un día patinando en la Plaza San Bruno. Estábamos patinando Boli y yo. Boli es el de Vanosa Medí, que antes tocaba en Skator. Estábamos patinando y nada, queríamos formarnos un grupo y yo dije, tío, yo hago thrash metal o no hago nada. Entonces ya se nos fue la pinza, empezamos a componer y ya al visto que no controlábamos mucho de thrash metal, empezamos ya a versionar a Creator porque uh-huh. era un grupo que políticamente y musicalmente a mí me flipaba y al Boli también. Entonces empezamos a componer, a hacer tributo a Creator y ya vino Jaye, vino Luis, formamos ya y hicimos el tributo. Mm. Pero todo viene del patín y Creator y todo eso. Esa mezcla ahí. La mezcla. Es una mezcla que igual la peña dice, hostia, que trapera, pero es que no buscamos mejor nombre, tío. Por eso no lo hemos cambiado. Yo creo que es un buen nombre, ¿eh? Sí. ¿No? No sé. Mucha peña dice que es de Ska. Ska, tor. Skator, Escaparrapi, Escalopendra, es verdad, tío. Es verdad. Bueno, habéis sacado In Blood y este trabajo, primero de todo, está editado por vosotros mismos, ¿no? Es una edición hecha por vosotros. Todo producido, todo hecho por nosotros. Os lo habéis grabado también vosotros, ¿no? Sí, con ayuda del Caspas. Con ayuda del Caspas. Uh-huh. ¿En su local, en vuestro local, cómo? Las baterías fue en el local, las grabé yo. ¿En nuestro local? En nuestro local. En nuestro local grabamos las baterías y eso, y luego le mandamos lo que son las pistas de las baterías al Caspas y ya metimos los mástiles y la voz. Uh-huh. La mezcla y eso ya se ocupó él, uh-huh. con ayuda nuestra y eso. Vale, y también lo habéis editado bajo licencias Creative Commons, aquí sí, lo vemos sí, bien, notable. Sí, sí, que no, que por si acaso, ¿no? Que siempre sabes que siempre hago un gracioso, sí, ¿no? Siempre, pues no viene, tengo... siempre viene bien tener las cosas registradas y nos pareció que la mejor opción era Creative Commons porque es a través del registro de la propiedad intelectual y lo podemos hacer por internet y dejando solo algunos derechos. Sí. No nos gusta tampoco ese rollo SGAE. Claro, es que este rollo. Y no, yo la verdad que ni lo hubiera, ¿sabes? Registrado. Apoyamos la música libre, claro, lo único, decir, la pero única ¿sabes lo que pasa? Que como yo ya vengo de vuelta, siempre hay un gracioso en la vida, ¿sabes? Y paso, no tengo ganas de tonterías, entonces dijimos, mira, esto es lo más fácil, lo más sencillo, se buscó lo de Creative Commons y dijimos, pues, a por ello. Y por eso lo de Creative Commons. Muy bien, a ver, ¿cuánto tiempo lleváis desde que dejasteis de hacer tributo a Creator? Tributo a Creator, hasta que empezáis a trabajar ya en los temas. Lo que sería dejar el tributo a Creator fue en el 2010, que empezamos con el Almas Podridas de Fe, que son las viejas, y el Muerte y Metal. Pero el Inbloth, tío, se hizo 6 meses antes de grabar. Oh. O sea, es muy heavy, o sea, uh-huh. Se me ocurrió a mí, mira, es que es muy heavy. Se me ocurrió, estaba tocando con Necesidad de Luchar, que soy, uh-huh. Sabes que soy el guitarrista de Necesidad de Luchar, ¿no? Y estaba tocando en Bilbao con ellos, tío, vi un timbal rojo, tío, se me vino a la cabeza, hostia, un grupo que se llama Inbloth, se me fue la pinza ya hasta que me vino el estribillo, tío, y les fue esto, y les dije, mira, co, esto no está compuesto. Nos presentó medio tema y dijimos, como esto no sea de Skator, nos vamos del grupo. Y eso, y así, y 6 meses, y luego de los 6 meses componiendo, pero como auténticos locos, uh-huh. Ya nos metimos al estudio, que el estudio también fue... Estudio de grabar, pero también fue composición, claro, porque había cosas que estaban dudosas y había que componer, pero venga, ya, que vamos al caspa, ¿sabes? O sea, sí, siempre se termina de componer un poco ahí en el propio estudio. Es que se nos jodió, al caspa se recurrimos al caspa porque se nos jodió los ordenadores, se nos jodió un mogollón de cosas, tío. Uh-huh. Ha sido la peor grabación que he hecho en mi vida. O sea, de difícil y esto, pero ha tenido de estresante. O sea, que en 6 meses es cuando se ha gestado este... No. Lo que es la composición, vale, ¿no? ¿Vale? Los temas, uh-huh. Papá. Bueno, así quitamos temas. Y lo que es grabación del disco, edición y todo eso es 1 año y medio, ¿eh? Un año y medio. Wow. Nos ha costado mucho. Mucho. Wow. Yo me quedo hasta calvo, tío. Pero eso es por la edad, ya te llegará más. Oye, pues si os parece, vamos a escuchar otro temita de Steinbluth. Pues ¿qué tema? Así decir, venga, pon este que... Pues yo elige Robert. Yo pondría Vultures. ¿Vultures? Pues venga, vamos a escuchar Vultures y seguimos hablando aquí en esta podida con Skator. Sí. Ok. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado otro tema de este disco In Blood de Skator, el tema Vultures. Uh-huh. Bueno, como puede ser claramente, es un disco de thrash metal al uso, ¿no? Thrash metal, o sea, 80s total. Totalmente, o sea, sin tonterías. Sin tonterías. Thrash metal, yo ya te dije, si no hacía thrash metal o nada. Lo que hablábamos un poquito, ¿no? También cuando antes de entrar aquí en la entrevista, ¿no? De la técnica, todo lo que pues, está bien, ¿no? Pero que sí, un poco a veces se echan falta, ¿no? El macarrismo este que había. Efectivamente. Yo siempre les he dicho a esta gente que lo que mola, a ver, lo sencillo, práctico y súper macarra. O sea, que yo tengo que demostrar cómo toco ni cómo... O sea, yo creo, prefiero que se lo pase bien con mi música y que mandarles un mensaje a que mirar qué bien toco o... No sé si me explico, sí, ¿no? O sea, yo, no sé, nos hemos juntado cuatro, que somos ahí, pues, no sé, tío, peña, no, del de vicio, tío, ¿sabes? De la peña, ¿no? Yo tampoco tengo que mostrar aquí soy el mega musiquín, tío, paso, tío, de eso, bueno, yo qué sé, que cada uno con su grupo... Claro, que haga lo que quiera. Efectivamente, pero yo, por ejemplo, con el mío, prefiero yo que no. Vale más una base sólida y un mensaje contundente que mil técnicas y sí, unos solos brutales, preferimos el ser directos. Uh-huh. Eso también está coincidiendo con, bueno, pues con un auge también que está viendo del thrash metal así, sí, más ochentero, sí, sí, está resurgiendo ahora. Sí, sí, tanto a nivel estatal como internacional, ¿no? Efectivamente, porque... es que, vamos a ver, que el nu metal, luego está el metalcore, todas esas cosas, vale, que está de puta madre, pero tío, como el thrash de los 80 no hay nada. Pero tío, yo creo que ha pasado página ya, la etapa del sí, hardcore que tuvo un auge hace unos años, yo creo que ha pasado ya un poco y está volviendo lo viejo, los 80, claro, y particularmente el thrash, desde aquí con Angelus Apátrida, Crisis y toda esta gente, hasta con de Estados Unidos Havoc, que están triunfando a saco ahora y que tocamos nosotros con ellos y la verdad es que son brutales y están removiendo todo otra vez. Igualmente por eso aquí en Zaragoza, aparte de vosotros y alguien más, Demonized, sí, lo que Demonized es una banda más. Y luego The Thrash ahora, que son un grupo de versiones de thrash metal. Que ¿cómo, cómo? The Thrash, que es un, sí, un grupete, son Occitania, Adamantium, bueno, que han hecho, se han juntado y han hecho ahí un tributo al thrash metal y están tocando ahí por ahí. Además tienen un concierto dentro de poco. Sí, sí. Pues habrá que investigar con sí, eso. The Thrash se llama. The Thrash. Toma ya, ¿no? No, delante, The Thrash. Habrá que ir. Es un tributo y que son canciones de distintos. Sí, sí, de distintos grupos. Uh-huh. De grupos, o sea, una orquesta thrash. Sí. ¿No? Eso es. Porque te vas y te lo pasas teta. Seguro, que te las sabes todas. Hay estribillos, ¿no? Efectivamente. Hay estribillos contundentes. Y contundentes como tienen se que ser. Y se repiten los riffs, efectivamente. Me gusta. Like. Oye, contadme un poquito. Una vez lanzado ya tenéis el disco, no habéis estado ya un tiempo ahí como... Habéis estado de parón, ¿no? Sin tocar demasiado, ¿no? No, es que lo sacamos el 13 de diciembre, el 23... Por eso, pero digo, antes de editarlo habíais estado parados, ¿no? Parón brutal, total, ¿no? O sea, parón total. O sea, parón centrándose en la edición del disco, en presentarlo... Sí, solo no quisimos subirnos a un escenario hasta que no tuviéramos el trabajo terminado y lo sacáramos. Aún así nos colamos y hicimos el CB Rock, pero no queríamos ni hacer el CB Rock por eso, pero el CB Rock nos apetecía. Y lo hicisteis ahí como extra. Encima rompió el ampli. O sea, que mejor no haberlo hecho, ¿no? Hombre, está roto. Entonces la movida es, vosotros ahora ya tenéis el disco, ya podéis decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya estabais sufriendo con lo del disco, sí, de no tocar, no sé qué. Ahora ya lo tenéis, ¿ahora sí, qué? ¿Cuál es el futuro de pues inmediato? Pues el futuro inmediato yo creo que es de momento que nos escuchen. Luego ya lo que surja. ¿No tenéis cosas a la vista ni muchísima promoción, tanto en España como fuera, de todos los sitios que nos llaman, mandamos CDs y promocionar, sobre todo vía internet, que hemos apostado mucho por estas tecnologías porque es lo que más mueve ahora, por Facebook, Twitter, en Bandcamp. Tenemos página en Webnode, es mover un poco por estos sitios y que la gente nos vaya conociendo y sobre todo tocar, ahora que ya podemos. Para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, ¿dónde pueden dirigirse para escuchar? Pues para escucharnos pueden meterse en la página de Facebook, que es, simplemente es buscar Skator y les aparecerá la página, y hay una aplicación en la página que es la entrada a Bandcamp. Pero si no, pueden buscar el Bandcamp también en Google, y que simplemente es bandcamp.com/Skator y ya está. Y ahí pueden escuchar dos temas que hemos subido. Y ya, pues si les convence, pues ya pueden comprar el disco, venir a conciertos. Porque lo tenéis de momento, ¿lo tenéis en descarga o gratuita de internet o no? Los dos temas que tenemos subidos esos en Bandcamp están... sí que se pueden descargar. Se puede escuchar y descargar. Otra cosita, hablando del disco, la que no había caído, la portada, a ver, contadme un poquito de la portada, porque esto también tiene relación con algún miembro de la banda, ¿no? Sí, la portada ahí la ha hecho el batería de mi grupo, el Luis Moya, hizo la portada. el tío es un dibujante, es un fiera. Uh-huh. Y el tío se hizo la portada y tal. Y con todo el diseño. Todo el diseño del libreto. Del libreto y todo lo ha hecho él, ¿eh? Uh-huh. Lo ha hecho él y Andrea, la fotógrafa. La tenemos aquí, aquí echando fotos. Como diría Maravilla. Un saludo. La hemos oído. Pues, ¿qué voy a decir también? Ahora me he despistado yo aquí con lo de la fotógrafa, no sé qué. ¿Qué iba a decir? O sea, que y no tenéis intención, estando en Creative Commons, de tenerlo íntegramente, que se pueda descargar. Sí, de momento. En la red, pero ¿o preferís que se muevan las copias físicas momento, y después...? De momento, sinceramente, queremos recuperar lo que hemos puesto. ¿Qué edición habéis hecho? ¿Cómo que edición? ¿De cuánta tirada? De 500. 500 copias. Claro, no que, y ya son, creo, demasiado. Sí, hoy en día la verdad, ¿sabes?, es que cada vez se mueve menos. Claro, entonces, es un poco... Claro, claro, ahora con internet y eso, pues es... Pero bueno, de momento que con lo que recuperar, con lo que tenemos sobra, uh-huh. Y luego ya sí que pondremos para que se lo descargue para la descargar gente. Todo sí, lo que nos importa más que nada es que nos escuche la gente, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Hemos puesto dos temas en Bandcamp solo un poco como muestra ahora que acaba de salir, pero luego ya pondrá el disco entero y la gente pueda descargarlo entero. Vale. Otra cosa, hablando de... ¿Es el batería que tenéis fuera también? Porque también sí, claro, sois sí, una banda, ¿no? Que tenéis algún componente... Tenemos la batería fuera, sí. Que se da mucho. Antes pasaba en el guiri que veías que este vive aquí, este vive allí. Ya. Y ahora cada vez, no sé por qué, se da más... Esos casos, ¿no? Sí, esos casos, ¿no? Sí, está de moda. Antes era toda la gente del grupo, era del mismo barrio y ahora es como sí. Que ya tienes kilómetros y kilómetros de distancia. Sí, este chico vivía en Zaragoza, pero por circunstancias de la crisis, ya sabes, pues se tuvo que... Que ir fuera a trabajar. Ha sido más forzado, ha sido curro. Entonces, y eso, no le quedaba eso otra. Parece, ha tenido que ir. Claro, eso parece que no, pero eso también es. Y os afecta bastante también a lo de hacer bolos, ensayar. Claro, o como... claro, sí. No, a ver, evidentemente no es lo mismo que. No es lo mismo que, este, claro. Que cuando está aquí, pero hombre, podemos tirar. Uh-huh. Podemos tirar. O sea, que esto no afecta a la línea a seguir de conciertos ni nada. No, de momento no. Perfecto. Oye, pues chicos. Muchísimas gracias. Escucharemos otro tema para cerrar, ¿no? You're welcome. Pues vale, un Vampire's Skate o un The Call of Dead, venga. Un The Call of Dead. Un The Call of Dead. Vale, pues el tema que cierra el disco, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a escucharlo y, oye, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. A vosotros, por supuesto. Esperamos, vamos a ir siguiendo todos los conciertos que hagáis, todas las novedades de la banda. Muchas gracias. Para ir dándole salida aquí y cuando presentéis otro disco, pues os esperamos. Ese llama. Gracias a Ciudad Podrida por esta entrevista. Y oye, saluda a toda la peña y mucho In Blood. Vamos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. Pues bien, ya hemos entrado en el momento agenda. Vamos a ir ligeramente rapidetes. Y vamos a recomendar básicamente dos conciertos que tenemos este fin de semana planteados en Arrebato. Calle José Palafox, número 28. Ahí está este local situado desde hace ya casi 20 años, que no son pocos. El año que viene, ya en enero, empiezan su celebración de 20 aniversario, un año completo. Y el viernes tenemos un conciertazo organizado por Moflete Humano, donde tocan las bandas Constrict y Minor Threat. Constrict es una banda de hardcore noventero desde Barcelona, estilo Strife, Integrity o Unbroken, que estarán presentando su 7 pulgadas Carved in Stone. Junto a ellos, Minor Threat, que decir, de Villamayor, DC Hardcore, representando con olor a montañana. Ya sabéis, versiones de bandas míticas del hardcore como Minor Threat, Black Flag o Angry Samoans. Después del concierto tendremos audición, como no, de clásicos hits del hardcore. Esto a partir de las 8 en Arrebato. Vamos a escuchar un tema de Constrict, extraído de este EP que van a estar presentando, y vamos a escuchar el tema Legacy. Y bien, siguiendo como os comentaba con la agenda que hay en Arrebato, el sábado 21 de diciembre, tenemos a Nueva Vulcano y Valius. Sí, vuelven Nueva Vulcano a Arrebato. Esto tendrá lugar a partir de las 8, junto con la banda, como ya he dicho, invitada Valius. Se han hecho entradas anticipadas que creemos ya que en Simbiosis se han agotado, pero en Virosta todavía podéis encontrar. Este pedazo de evento será a partir de las 8 este sábado 21 de diciembre. Y el, bueno, pues poquito más de la agenda. Lo que sí que vamos a adelantar es que el año que viene vamos a celebrar los 7 años de emisión. De hecho, es ya en diciembre cuando Sutapudía cumple sus 7 años emitiendo las ondas libres de Radio Topo. Y ya sabéis que desde vez en cuando nos gusta celebrarlo con algún concierto cuando sea la oportunidad y estamos animados. Pues bien, para el primer, segundo fin de semana de enero tenemos esa celebración, una celebración muy especial que queremos compartir con todos y todas vosotras. Se cumplen los 7 años de emisión de Ciudad Pudría y para ello hemos organizado un concierto el viernes 10 de enero con Ratzinger, que es una banda rock and roll terror desde Bilbao, o como dicen ellos, los hijos bastardos del Papa de Roma, que estarán tocando junto con Niña Coyote y Chico Tornado, un power dúo de rock cálido que nos llega desde Donosti. Ellos presentan su primer disco y el sábado 11, ¿quién tenemos? Pues tenemos a Inox, rock afilado con muchos matices del punk rock, pues que viene desde Irún, puesto que entre sus filas es la nueva banda de Klaus, cantante y bajista de Vómito. También estaban presentando su primer trabajo Jeremy y les acompañarán KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto, esta banda de hardcore punk noventero para la tercera edad. Cada concierto va a costar 5 euros como bono de apoyo para poder cubrir viajes y gastos que hay para el concierto. Y bueno, pues hemos hecho un bono de apoyo de 2 días de 9 euros también por prever, así a nivel anticipado, por si, para que no se después quede gente fuera, que se vende en Virosta y en Symbiosis Shop. Todavía en Symbiosis no hay el talonario, pero que sepáis que en Virosta sí que ya lo podéis encontrar. Esto va a ser el día 10, viernes 10 de enero y sábado 11 de enero en Arrebato, séptimo aniversario del Ciudad Pudrida. Así que ahora vamos a escuchar, de entrada vamos a escuchar a Ratzinger desde su segundo trabajo, Crónicas de la Destrucción. Vamos a escuchar a los hijos bastardos del Papa de Roma y escuchamos el tema Soy un Kalashnikov. Para asesinar, germen de la destrucción. Pues bien, hemos escuchado Ratzinger, que va a estar tocando en este aniversario, séptimo aniversario de Ciudad Pudrida. Otra banda que os hemos dicho que va a tocar, os iremos poniendo temas hasta que llegue la fecha, tampoco no mucho, porque ahora que lo pienso, el próximo martes es Nochebuena. Y pues yo no es que celebre estas cosas, pero no estoy aquí, o sea que no va a haber programa. Y al siguiente martes, pues posiblemente tampoco. ¿Ya puedo hablar ya? No, todavía no. Entonces. Yo llevo una hora y media aquí sentado. No me has dejado decir nada. Pero es que estabas, yo creo que te has echado una siestecilla, estabas ahí mirándote el chándal. Es que estoy de excedencia. De excedencia del fin de semana. Bueno, vamos a seguir con lo del aniversario, a ver si te parece. Vamos a escuchar a Inox. Que he llegado tarde. Ha llegado tarde. Muy, muy tarde. Y cansado. Muy cansado. Jodido esta vez, ¿eh? No, todos los martes estoy jodido, pero este más todavía. Pues mira, te vamos a dejar una pequeña tregua para que descanses un ratito más. Vamos a escuchar a una banda llamada Inox, que llega desde Irún, como os he dicho, que es una banda en la que está Klaus, bajista y cantante actual de Vómito. Que estará tocando junto con KBKS también, pues el sábado 11 de enero. En siguientes programas, antes de que llegue la fecha, pondremos también a Niña Coyote y a Chico Tornado, pondremos KBKS y haremos la semana antes un repaso brutal a todas las bandas que van a tocar en este aniversario del Ciutat, puesto que vamos a dar la brasa porque aquí hemos venido a hablar de nuestro libro. Hombre, claro. ¿KBKS también? También. ¿Vamos a poner? También. ¿Es necesario? Sí. Pues nada, vamos a escuchar este tema del trabajo de Inox, llamado Yéreme, que ha salido a través de Potencial Hardcore y que estaban presentando aquí también en Zaragoza. Y escuchamos el tema Vagos y Maleantes, del cual han hecho un videoclip bastante simpático que os recomiendo que busquéis por YouTube. Pero disfrutamos de cada instante. Pues bien, ya hemos escuchado a Inox, ese es su tema, Vagos y Maleantes, y bueno, nos enfrentamos a la recta final del programa, donde vamos a dar una oportunidad a nuestro hombre, nuestro señor de la pigmentación underground. Pigmentación underground. Ya hablé con ellos en el salón del cómic ya. No se pagaron una triste cerveza, por cierto. No. Nada. ¿Es que llegaste tarde? Sí. Vale, ya es que... Últimamente... Llegas un poquito tarde, ¿eh? A todos, sí. O sea, igual son los vaqueros que te pesan. Si vinieras con Chandermet, te pones la parte de arriba así en plan Luisma. Pero yo creo que van barajas más bien. El chándal es una prenda bien cómoda, ligera, por supuesto. Y oye, sirve para un roto y un descosido. Sí, más bien para un elegante, roto. Elegante, pero informal. Tengo mis dudas. Yo bueno, tengo una foto tuya con chándal. Hombre, claro, me y pongo chándal. Cuero, que es una claro, me pongo chándal pues para ir a comprar el pan, para estar en casa tranquilamente, cómodamente, poder tocarme la huevera tranquilamente. El chándal no tiene que desabrocharme el elástico, pero hombre. Pues yo me lo pasaría a la calle también. Pues hombre, si voy a hacer un footing, sí. ¿Hacer qué? Footing. Hombre, yo pero, todas las veces que he hecho footing, las dos. Me he puesto chándal también. Claro, claro. Bueno, ¿qué? ¿Qué nos comentas hoy aquí, aparte de tus miserias? Yo, pues, la verdad es que tengo pocas cosas que comentar, ¿eh? Estoy muy cansadito. Bueno, pero la gente ya lo sabe. Ya te está empezando a pillar el rollo este de que naciste cansado, la muerte, el chándal... Háblanos de música, joder, de algo, de algo que, alegre. ¿El anuncio de Navidad de la lotería? ¿Quieres que te hable? No, de eso ya se ha hablado demasiado. Ah, de esto ya hemos hablado demasiado. No, vamos a... He traído el nuevo disco de Estricalla. ¡Ole! Que me lo obsequiaron en el Sorgingawa. ¡Qué gran festival! ¡Qué bien me lo pasé! ¿Mm? Pero te cansaste. Chavales, hay que hacerlo en primavera. ¡Que hace un frío del copón! Estaba allí perdido en el sitio aquel, que no había dónde ir. Y hacía un frío con la puerta abierta todo el rato. Para arriba y para abajo. ¡Venga, ventolera! Y cada vez que querías ir a mear, ¿dónde iba? A la calle. Sí. No vea, para encontrar aquello. Qué frío, qué cansancio. Pero me lo pasé muy bien, ¿eh? Un gran festival. Disfruté como un canelo. Muy bien. Y bueno, tras esta pequeña introducción, pues eso, tenemos aquí el nuevo disco de Estricalla, Triple Asalto Mortal. Seguimos con el rollito deportivo. Bonito, la portada muy bonita. Esto es rollo Estricalla. Pues eso llevas chándal tú, porque eres fan de Estricalla. Y tú eres tan gracioso porque eres fan de quién. De Eugenio. De los Peter Sellers. Sí, sí. Sí, sigamos, por favor. Bueno, sí. Lo sacaron, si no me equivoco, el 20 de noviembre de este año. Bonita fecha. Una fecha muy apropiada. Días señalados. Días señalados. De estos días que se te quedan en la memoria. Y bueno, es un disco que según parece es autoproducido, porque como te he dicho, es muy pequeño lo del sello y no lo veo bien. Sí, yo no, es sí, autoproducido. Es Estricalla Records, me parece que pone, o algo así, no sé, lo veo muy bien. Y es sonido Estricalla puro. A ver, cuando lo pille en vinilo, igual saldrá el logo más grande. Hemos hecho un par de aproximaciones, comentarios en Facebook de qué bien, ya está aquí el vinilo, oe, oe, oe. Pero el amigo Fer no da señales de vida, entonces igual hay que ser un poco más directos. Decirle, oye. Es que no se ve el logo en el CD. Claro. Es que no sabemos cómo va esto. Que necesitamos algo más grande. Y bueno, pues sonido Estricalla puro y duro. Con colaboraciones de gente, de bastante gente. Sale, así que me acuerde a bote pronto, Miquel Anestesia y bueno, Yellow Biafra, que hace un tema. El último, el tema que cierra el disco. The Real Terrorist. And his 1,000,001 weapons of mass oppression, ¿no? Sí, que dura 5 minutos, ni más ni menos. 5 minutos y pico. Ahí con unas buenas letras que se marca el amigo Yellow. Y bueno, yo creo que ponemos un tema que es... vamos a poner Rajoy Division 1312 and his fascist dogs. Pues vamos a ello, ¿no? Dale, dale, candela. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Pues muy bien, temazo, ¿no? Joder, ya te digo. Directo a la yugular, como tiene que ser. Son todos en este plan. Unas cuantas pataditas, alguno un poco más largo, otro un poco más corto, pero jodo. Directo a la yugular, es como una guillotina. Tis, tas, que es lo que había que sacar a la calle. Ah, una guillotina, has estado avispado, ¿eh? Esa vinculación. Es que callas como una guillotina. ¿Eh? No, te veo un poco lento, ¿eh? Es que estoy cansado. Te veo un poco lento. No, pues porque batería de Estricalla, con quien canta guillotina. Pues digo, mira cómo ha conjuntado todo aquí. Pues no. Pues ha sido sin querer. Ya, sé que esas maravillades. Como la mayoría de las cosas que hago. Eso iba a decir, las buenas, son sin querer. Porque me pillas bajo de defensa, que si no te vas a enterar. Sí, venga. Venga, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué hacemos? No sé, si esto es un poco goma espuma, ¿no? Pero o sea, si yo estoy de excelencia, que hostia, me cuenta. No me has dejado hablar en todo el rato y ahora quieres que te saquen no a castañar del fuego. No, hijo, no. Aquí con tu rollito del metal y traes aquí unos chavalitos, pim, pam, soltando tu rollo. Y ahora quieres que yo te apañe el programa. Pues. Que me lo solucione nomás. Qué barbaridad, oye. ¿Eh? ¿Qué quieres? Pues tú quieres como follonero, ¿no? Que sea lo próximo, hacer un... no sé. no sé qué se me puede ocurrir. Ahora, periodismo de investigación, vas a ponerte a hacer, como el ébole. Sí, en plan socialdemócrata. ¿Qué? Sí, claro, por supuesto. Ay, madre. No, vamos a poner... Venga, vamos. Venga, más hardcore por la vena. Mediados de los 90, vamos a poner DFL, Death Fucking Last. Un grupo de Los Ángeles, que este disco está producido por este señor que se llama Adam Horowitz, si no me equivoco, señor de los Beastie Boys. Y pues es que es hardcore puro y duro. Sí, la verdad es que estos salieron en la misma época. Tú conoces una banda que se llama Unión 13, que no. también lo sacó Epitaph, no recuerdo mal, y a mí, bueno, pues fue como la misma época y sí, tremendo, ¿eh? Esto es una brutalidad, se cascan 19 temas en 22 minutos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué vamos a hacer? Tocar. ¿Cómo? Rápido. Rápido. Ya está, pim, pam. Y corto. Y la gente ve el repertorio y dice, oye, pero tanto no vais a tocar. Que no. Espérate. Y más. Y vamos en chándal, que podemos saltar y todo. Bueno, bermudicas. Es muy cómodo. Bermudas. Sí, este rollito es más de bermudas. Que, y no te emociones, que por llevar chándal no quiere decir que puedas saltar. Jodo que no. A veces salto. A veces, sí. He hecho footing dos veces en mi vida. Bueno, al lío. Qué arriesgado que eres. Sí, vamos a poner dos temas, que es que no sé dónde me he dejado el papel. Pues mira, escucharemos Hit the Floor. Eso, Hit the Floor y... Club Stupid, que es que van de seguiditos, que es que como son así tirando a cortos, digo, vamos a poner dos, porque si no, no nos da tiempo a echarnos la cerveza. Por ejemplo. Pues nada, escuchamos Dead Fucking Last. Venga, dale candela. Vocal cords tonight. That sounds like fucking. I keep thinking you're gonna throw some shit at me. The last show I went to. What's up with that? Someone get hurt. You can throw all you fucking want, you little pussy ass old bitch. Excuses. All right, Monty gets the most fucked up so far trophy. So, the first punk kid that grabs out on a stage dive gets into every DFL show for the rest of their lives. But, start the fucking song! Start the song! Your face, club stupid. Watch out, 'cause you'll find a new set of friends now. Yeah, plant your roots. All right, don't flush the bouncers yet. It's too fucking early. Bueno, bueno, bueno, menuda paja mental se cascan, ¿no? Ahí, menuda verborrea se marcan entre tema y tema, ¿eh? Ya te digo, tardan más, emplean más rato en hablar que en tocar. Porque esto así, pero todo candela, pim, pam, uno detrás de otro. Una barbaridad esta peña. Una cuadrilla de colgados también, de padre sí. Un señor mío. Tienen pinta de bastante taradetis. Sí, son californianos, ya sabes. La Bermuda. El sol. La Bermuda. El Bermuda, el chándal, todo esto. Oye, pero ¿quieres dejar el chándal de una? Ya podemos hacer un especial de chándal metal, ¿no? ¿Cómo era la pintada aquella? Contra el fascismo, chandalismo, ¿no? Chandalismo, eso sí. Es bueno, el chandalismo. Sí, sí, tú autoconvéncete. Pero si tampoco lo llevo tantas veces. Es que no sé por qué te rayas tanto. Pues demasiadas. Y tus colegas. Que ya no son los míos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué escondes debajo de ese chandal? Pues se tengo escondido Youth Brigade. ¡Toma ya! Los famosísimos hermanos Stern, que tuve la oportunidad de ver aquí. Con Bap y no me acuerdo, un grupo noruego que se llamaba, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien, y del concierto, fíjate. Porque, pues ya raro, ¿eh? Ya, pero la juventud es lo que tiene. Bueno, pues famosísimo grupo californiano de punk rock que se formó en los 80, este disco es del mismo año que estos otros taraos que hemos escuchado, el 94, Happy Hour. ¿Y cuál es el tema que te he apuntado? Pues mira, tú me has puesto Set Me Through. Ah, triste pero cierto. Kiriwa. Como mi mísera existencia. Ponlo, ponlo. Pues mira, ponemos este tema y ya despedimos el programa de hoy porque son ya casi las 9. ¿Cómo? Pero eso, sí. Se te ha pasado volando, ¿verdad? No, no. Eso es la siestecilla que te has pegado ahí, mamón. Yo necesito hora y media más para. El próximo día vienes puntual. ¿El próximo día cuándo es? Porque cuando no puedo yo, no puedes tú. Pues dentro de un par de semanitas, no sé, ya anunciaremos y cuadraremos la agenda porque esto ya sabemos que es atemporal, que es lo que tiene no ser no profesional. Claro. No, y aparte, bueno, pues la semana que viene, es que mira, fíjate tú, el 24 tenemos Nochebuena, que tú es algo que te una fecha muy señalada que te gusta siempre pues celebrar como bastante. Claro, en chándal. En chándal. ¿El 31 que tenemos? El 31 que... Ah, que acaba el... Termina el 2013, por fin, por cierto, por fin, porque estoy desde 2013 hasta el gorro. Vaya mierda de año. Y después tenemos... Ya pasamos al 7, que ese sí que haremos programa. 7 de enero, próxima cita en la Ciudad Pudrida en Radio Topo. El 7 de enero, pero el 7 seguro, de, enero, de verdad. Segurísimo, porque encima presentaremos y daremos la brasa a Tutiplén con el concierto aniversario, ¿qué te parece? Hostia, menuda la que vamos a liar. Oye, ¿y estas dos semanas voy a cobrar o no? No, vas a cobrar. O sea, voy a cobrar lo mismo de antes, ¿no? Sí, lo que. O no. El doble. El doble, sí. Nada de nada. Qué majo eres. Es que. ¿Ves tú qué bien? Como pues, jefe no tienes precio. No. Y que bien nos lo pasemos el fin de semana, ¿eh? Sí, eso es verdad también, nos lo pasamos bastante bien. Ahí celebrando el cumpleaños de Morphy. Muy bien estuvo. De esto también podíamos hablar algo, que pasa es que se nos echa el tiempo encima. No has parado de poner metal. Tú vienes aquí, te sientas aquí. Ahora vengo. Se te ve como agústico, Messi, que puedes quedarte al programa siguiente. ¿Eh? Es que a mí el rollo este no me... No, por comentar. espera un momento que voy a decir unas, voy a hacer unas cositas. Que pues si estuvo un poco tarde. La verdad es que estuvo muy bien. Cumpleaños de Morphy Grey, con sus clavelios, encantadores, se lo pasaron muy bien. Nosotros también. Da gusto ver a gente que se con tantos años a sus espaldas, tantas tablas, que sigue manteniendo la ilusión a la hora de subirse al escenario. Joder. Nosotros no lo pasamos bien, pero a ellos se les veía que ellos lo disfrutaron bastante, yo creo. Sí, sí, sí. Y estuvo muy bien, oye. O sea, y también estuvimos en el Salón del Cómic el viernes, nos pasamos también muy bien nosotros. También. Y nuestros respectivos. La prole. También se lo pasó muy bien. Y nada, si te pudiera terminar, escuchamos Youth Brigade y hasta el 7 de enero. El próximo año nos vemos, nos escuchamos aquí los martes de 7 a 9 en el 101.8 de la FM, Radio Topo, Ciudad Pudrida, dando la brasa un añito más. Adiós. Why don't we try?